Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy, vamos a meternos con temas clave de la informática diaria. Sistemas operativos, redes y seguridad. Tenemos aquí unas notas que explican bien cómo funcionan y cómo, bueno, cómo podemos manejarlos. Eso es. La idea es sacar lo importante de ahí, ¿no? Desde entender qué diferencia hay entre Windows, GNU, Linux y Mac OS. Los tres grandes, sí. Exacto. Hasta cómo montar una red pequeña en casa o en la oficina para compartir cosas de forma segura. Y claro, tocar un poco las herramientas básicas para proteger los equipos. Fundamental. Veremos eso, cómo elegir sistema, cómo conectar ordenadores para, pues no sé, pasar archivos o usar la misma impresora, que es súper práctico. Y la seguridad mínima. Vamos a ello. Empecemos por el principio, el sistema operativo, el corazón del ordenador. Las notas mencionan los principales. Windows, que bueno, está en casi todos los PCs de casa o de oficina. El más extendido, sí. Luego está GNU Linux, que es software libre, muy potente, sobre todo en servidores, y con muchas distros, ¿no? Como Ubuntu, Debian. Efectivamente, muchas variantes. Y luego, claro, macOS, el de Apple, conocido por ser un sistema como más cerrado, pero muy integrado con sus aparatos. Cada uno con lo suyo. Claro, es importante entender un poco la filosofía. Linux no es solo que sea gratis. Su punto fuerte es que es abierto, adaptable, muy versátil. Las distribuciones como Ubuntu lo que hacen es coger el núcleo Linux y añadirle programas para que sea fácil de usar, digamos. Vale. Windows, pues eso, líder en escritorio, compatibilidad con programas, y macOS se centra mucho en la experiencia de usuario, pero dentro de su mundo Apple. Al final, elegir uno u otro depende de, bueno, de para qué lo necesites, del presupuesto, de gustos. Mencionaban un caso práctico interesante. Una oficina que se decidió por Ubuntu, una distribución Linux. Aparte de que no pagas licencia, ¿qué más implica eso? Pues mira, puede ser un ahorro importante si son varios ordenadores. Además, a veces equipos un poco más viejos funcionan sorprendentemente bien con Linux. Ah, mira. Demuestra que la elección no es solo técnica, ¿sabes? También es económica, práctica, se adapta a lo que necesitas de verdad. Más allá de quiero un ordenador. Entendido. Y bueno, una vez que los ordenadores tienen su sistema, lo lógico es querer conectarlos, ¿no? Ahí es donde entran las redes locales, las intranets. Correcto. La idea es que los equipos se hablen entre ellos dentro de un sitio, una oficina, una casa, para compartir cosas, información, periféricos. Las notas explicaban cómo hacer lo básico en Windows, ¿verdad? Sí, algo de poner la red como privada. Eso es. Para que se vean entre ellos más fácil. Y activar las opciones para compartir archivos e impresoras. Y mencionaba algo de desactivar la contraseña para compartir. Eso suena fácil, pero ¿no es un poco peligroso? Peligrosísimo. En la mayoría de los casos. A ver, sí, lo hace muy fácil en una red de casa muy controlada donde confías en todo el mundo. Pero es una puerta abierta. Ya. Lo recomendable casi siempre es usar cuentas de usuario o, como mínimo, proteger las carpetas que compartes con contraseñas fuertes. La comodidad no debería quitarle prioridad a la seguridad básica, sobre todo si hay datos importantes. Tiene lógica. Y al compartir decías lo de los permisos, lectura sola o lectura y escritura. Fundamental. Es la forma de controlar quién puede solo ver la información y quién puede cambiarla. El segundo caso práctico iba justo de eso. Ah, sí, el de contabilidad. Exacto. Crear carpetas por año, mes y compartirla. Si das permisos de lectura y escritura a todos, pues facilita que trabajen juntos. Pero si es algo muy crítico, igual a algunos solo les das permiso de lectura. Hay que buscar el equilibrio entre que sea útil y que esté controlado. Claro. Y no solo archivos, también se pueden compartir impresoras. Sí, sí. O bien una conectada a un ordenador, que haría de servidor de impresión. Pero ese ordenador tiene que estar encendido, ¿no? Exacto. Ese es el truco. O si la impresora es de red, que se conectan solas por cable o wifi, pues es más cómodo, claro. Cualquiera puede imprimir directamente. Vale. Y todo esto de conectar y compartir nos lleva de cabeza a la seguridad, aparte de tener cuidado uno mismo. Eso es lo primero, la prudencia. No hacer clic donde no debes, ojo con lo que descargas. Pero no basta. Necesitamos herramientas. El antivirus, ¿no? El clásico. El básico indispensable. Detecta y elimina bichos, malware, pero tiene que estar al día, actualizado siempre. Windows Defender viene ya en Windows, pero hay muchas opciones buenas en el mercado. ¿Y el cortafuegos? El firewall. Ese es como el portero de la conexión a Internet de tu ordenador. Controla qué programas pueden salir a la red o recibir datos. bloquea lo que no esté autorizado. Entendido. Luego estaría el anti-spyware, para programas espía, que muchas veces ya viene con el antivirus. Y, bueno, no olvidar los filtros anti-spam en el correo, para quitarse de encima mucho correo basura o peligroso. Muy bien. Pues creo que hemos repasado bastante los tipos de sistemas operativos y sus enfoques, cómo montar una red local sencilla para compartir archivos e impresoras, controlando quién accede, y las herramientas básicas de seguridad. Son los pilares, sí. Lo fundamental para manejar la tecnología en un entorno pequeño o mediano. Desde saber por qué elegir Linux o Windows, hasta configurar bien una carpeta compartida, o entender para qué sirve un firewall. Conceptos clave que salían en estas notas. Y para dejar algo en el aire, para darle una vuelta. Ahora que todo va tanto a la nube, al almacenamiento online, a las aplicaciones que usas en el navegador, ¿cómo crees que va a cambiar esto de necesitar redes locales y proteger los propios aparatos? ¿Será menos importante lo local o, al revés, habrá que protegerlo todavía más? Es una pregunta muy buena. La verdad es que la línea entre lo que tienes en tu ordenador y lo que está en Internet cada vez es más fina, y eso cambia totalmente cómo pensamos sobre dónde están nuestros datos y cómo los aseguramos. Pues ahí queda esa reflexión. Muchas gracias por acompañarnos en este repaso. Un placer. Hasta la próxima.